Cuento, güey. Va. Tres. Bueno. Tres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el episodio número 52 del podcast PR, el episodio, digamos, de vuelta de los cuartos de final de la serie entre Necaxa y Mérida. Y bueno, tengo aquí a mis compañeros que vamos a hablar del partido de ida. No estamos muy contentos, pero ya estaremos hablando. Primero, ¿cómo estás, Taker? Bien, bien. Optimista de que pues no se perdió mal o que se hubiera perdido. Y pues es la serie en un partido nada más para el sábado, ¿no? Bienvenidos. Y también tenemos a el señor Salvador Murdoch Heras. ¿Cómo estás, Murdoch? Bien, bien, pues contento por estar nuevamente en esta misma semana saludando a toda la hermandad. Pues efectivamente creo que todavía nos permite soñar, ¿no? Este resultado. Vamos a ver, esperar qué pasa el próximo sábado. Pues sí. Porque, bueno, entrando al tema, Necaxa y Mérida igualaron en el Estadio Victoria ante una entrada, digamos, pobre en comparación a la última jornada que se jugó. Y, bueno, tomando en cuenta que se empalmó con el partido de la selección de su corazón contra los Estados Unidos, que por cierto perdió. Pero, pues Necaxa empató. Como bien dice Taker, se juega prácticamente... pues el semestre, no tanto el año ni el ascenso, el semestre en un partido. Y pues Necaxa tiene, creemos, los argumentos para ir al estadio del Carlos Iturralde y sacar el resultado, ¿no? Pues yo creo que sí, tiene el material humano, siempre lo hemos creído, creo, o sea, la calidad de los jugadores creo que no pocas veces se ha puesto en duda en este espacio. Digo, salvo algunas excepciones, Marvin de la Cruz, Marvin. Y algunas otras, pero en realidad no es algo que distinga al... O sea, sabemos que hay una buena plantilla en el equipo y pues esperemos que responda, porque esperábamos también una reacción, un cambio de mentalidad, y creo que lo hubo en este partido. Entonces esperemos que sea... que de nuevo la enganchen chido para sacar el resultado deseado allá en Mérida. Sí, ahora fue un partido muy similar al el partido de ida, fue muy similar al que vimos en Liga, ¿no? Necaxa atacó. Mérida se encontró con una jugada fortuita, que un error garrafal, a mi gusto, de los necaxitas por no seguir. Uno sabe que hasta en el fútbol rápido, que mientras no pite el árbitro, tú debes seguir la jugada, y sin embargo, los necaxistas se dedicaron a reclamar, y bueno, cayó primero el gol de Mérida. Pero Necaxa había sido mejor, había tenido la pelota, había atacado más, y prácticamente fue un reflejo de lo que fue el partido en el torneo, ¿no? Con Mérida echado atrás, equipo muy bien estructurado en todas sus líneas, y Necaxa pues haciendo el desgaste, ¿no? Obviamente era el obligado, pero a final de cuentas creo que se consigue el empate, que es lo importante, que no se pierde, y que nos da esa posibilidad de que se tenga que ir a ganar, que de cualquier manera todos los partidos se tienen que jugar a ganar, allá al Carlos Iturralde. No sé cómo lo vieron ustedes. Pues yo la verdad llegué tarde, como les había comentado en el episodio anterior, pues tuve que cumplir con mis deberes laborales, pero me alcanzó para llegar al segundo tiempo, y pues sí fue un poco decepcionante llegar y preguntar, y saber que ya iban abajo en el marcador, después de lo que habíamos dicho, ¿no? Que era muy importante que se mantuviera el cero atrás en este partido de ida. Sin embargo, bueno, salieron con todas las pilas puestas, se vio inmediatamente la intención del equipo de lanzarse al frente, y logran muy pronto ese gol del empate con un cabezazo del capitán Padilla, que me agarró a mí recibiendo mi chesco, mi primer chesco de la noche. Pero, y esperaba que, como que con esa intensidad con la que siguieron jugando, porque, o sea, fue a los pocos minutos de iniciar el segundo tiempo, siguieron con mucha intensidad de los siguientes 15 minutos. Yo pensé que podían por ahí encontrar el segundo también pronto, entonces te permitía soñar con que pudieran salir de todas maneras con un buen resultado. No fue lo que esperábamos. A final de cuentas se cayó el equipo un tanto también por los cambios. Sale Víctor Lojero, por según nos compartió Fuentes en la conferencia de prensa, porque parecía que se sintió un poquito ahí en una pierna, ya no estaba haciendo los mismos esfuerzos, y para cuidarlo y tenerlo al 100 para el partido de vuelta, pues prefirió darle juego a un Roger Rojas que sigue desenganchado. Yo lo siento como que ahí perdimos toda la presencia en el ataque, y bueno, esperamos que Víctor se recupere para estar al 100 en el partido allá en Mérida. Sin embargo, bueno, a pesar de esto, creo que Necaxa mostró una mejor cara. El rival se lo permitió también. También tuvo ahí como aproximaciones de cierto peligro. A mí ya en ese segundo tiempo me tocó del otro lado del estadio, pero creo que todavía se siguió sintiendo flaca la defensa con un Dani Cervantes que me parece que le costó el regreso, ¿no?, a la titularidad tras la ausencia de Carlos Ramos. Take care. Bien, gracias, compadre. No, yo no vi el partido, o sea, no tengo ni idea. Lo estuve siguiendo en Twitter, pero pues no, más allá de esos reportes no tengo mayor idea de cómo fue el desarrollo del partido. Lo que sí, pues lo que digo, me imagino que ya habrán empezado por ahí los fatalistas que dicen que ya estamos fuera y que Fuentes aquí, la mamá de Fuentes allá y demás. Pero pues un empate es el mismo resultado para los dos, ¿no? Es cierta ventaja para Mérida, pero pues los dos equipos se van a jugar la temporada en un partido. Y ese partido va a ser el sábado. Como dijiste tú bien, Alex, hace un momento, se supone que todos los partidos se juegan a ganar, ¿no? Y Necaxa es lo que tiene que hacer. Ganar o empatar a partir de dos goles, ¿no? Entonces, no sé cómo fue la propuesta de Mérida. No sé cómo fue la propuesta de Necaxa, aunque me parece, por lo que estuve leyendo, que sí, Necaxa buscó ir al frente. También por ahí me dicen que el gol anulado estaba mal anulado, no lo sé. Sí. Pero sí, creo que la serie pues está para cualquiera de los dos, y Necaxa puede ir y sacarla en Mérida sin problemas. Sí, sí, el gol que mencionas es mal anulado, Y así fueron varias jugadas contra, en contra de Necaxa. Hubo una mano también en el segundo tiempo que no se marcó. Pero bueno, o sea, no podemos culpar al arbitraje en, maldito, en este maldito. De cosas. A menos que digamos o sigamos en el famoso no era penal. Pero bueno, sí afectó el arbitraje, pero no es justificación. Hubo una jugada de Víctor Lojero que falló en el área chica, dio la media vuelta y no remató tan fuerte como él quería, y bueno, fue detenida por el arquero, ¿no? Pero bueno, Necaxa sí mostró más que Mérida. Habrá que ver cómo se planta Mérida ya en su campo, ya en su estadio, porque obviamente el obligado al desgaste ya será Mérida, tendrá que abrir espacios, o al menos eso cree uno por que está de local, aunque pues la obligación de ganar realmente pues es la de Necaxa, ¿no? Entonces, pinta para hacer un buen duelo, y pues como bien mencionas, el 2-2, a partir del 2-2, en cuestión de empate, es el que da vida a Necaxa, o la victoria, ¿no? Por cualquier resultado. Mérida con un 0-0, 1-1, tiene el pase a semifinales, o también con la victoria. Sí, se percibe un clima optimista por parte del cuerpo técnico. A la conferencia de prensa llegó muy risueño Fuentes. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Por qué tan serios? Y no sé qué. Algo así dijo. Y básicamente lo resumió en, pues, tenemos que ir a ganar allá y ya. Eso es todo. Habló de que el equipo está concentrado, de que están en concentración los 26 jugadores de la plantilla. Y bueno, y de hecho se vio como a la salida pues estaban esperando todos el camión para regresarse a casa club. Entonces, espero que sea útil este tipo de concentración, de ponerse bien el objetivo en la mente para poder sacar este partido, porque tienen con qué hacerlo. O sea, efectivamente yo creo que Mérida va a salir mucho más al frente a buscar esa ventaja, porque Fuentes hablaba incluso de que si el partido se iba haciendo viejo con un 0-0, la presión iba a ser mayor para Mérida, ¿no? Porque ellos con un gol pues estarían obligándolos a hacer dos. Entonces, si bien Necaxa tiene que ir a buscar el gol, o sea, igualar la situación del gol de visitante, creo que va a estar abierto, y en ese sentido creo que será importante ver una defensa mucho mejor trabajada por parte de Necaxa, ¿no? O sea, no vamos a podernos ir tan alegremente al frente, y habrá que buscar mayor solidez atrás, ¿no? Que no te puedes permitir ya ese tipo de desconcentraciones, y estar pues al pendiente de lo que hagan los delanteros de Mérida. Pero el 1-1 no obliga a hacer dos, o sea, el gol, perdón, de Necaxa no obliga a hacerle dos a Mérida. O sea, Mérida necesita hacer uno. O sea, si hace uno, Necaxa está obligado a hacer dos, más bien. No, por eso, o sea, él decía que, o sea, si iba a 0-0 el partido al minuto 80 y Necaxa metía un gol, Ahí le obliga a hacer uno nada más, porque el 1-1 le da el pase por tabla. Bueno, algo así. O sea, el chiste es que él va a buscar hacer uno, ¿no? O sea, eso creo que es lo que nos dejó entrever Fuentes, buscar mantener el celo atrás, y no sé si vaya ahora él a agarrar una situación mucho más ahora encerrarse él y buscar un contragolpe para matar con un solo gol. No creo que le convenga. Yo creo que tiene que ir a buscar el resultado. Digo, ya en esta instancia, o sea, obviamente el favorito por cuestión de tabla y por el marcador es Mérida, ¿no? O sea, realmente Necaxa no tiene mucho que perder, tiene que ir a ganar el partido y ya. Y en caso de no darse, pues estará ya preparando la final de ascenso, ¿no? Pero, o sea, realmente en ese sentido yo creo que sí va a intentar algo al frente, digo. Mérida obviamente va a abrir espacios, o eso esperamos todos, y eso es como que algo bueno para Necaxa, ¿no? Algo que quería resaltar es el aspecto que tú, bueno, tú estabas mencionando que luego se fueron a la casa club y están como en concentración. No sé si Mérida esté haciendo la misma situación, pero me parece que eso refleja la experiencia del plantel, ¿no? O sea, entienden cómo se juegan estas instancias y pues van a, o eso creemos todos, van a pelear hasta el último minuto del partido en el Iturralde. Sí, de hecho se le preguntó a Fuentes que si esta concentración continuaría en caso de perder esta serie contra Mérida, y él mencionó que en realidad, siendo honesto, no lo habían pensado así, o sea que ellos tienen la esperanza de que van a sacar esta serie adelante y que van a mantener la concentración pues lo que duren ahí, ¿no? Y que si en un dado caso se daba desafortunadamente la eliminación, pues que tienen mucho, así literal dijo, tenemos un chingo de tiempo para planear lo que será esa final de ascenso, entonces pues que todavía no lo han analizado si van a continuar concentrados hasta el último momento, ¿no? Y eso en relación al inicio de la feria, que por ahí va la pregunta, o sea que si eso no iba a afectar para Necaxa, para los jugadores, la fiesta de la Feria Nacional de San Marcos. Pues sí. Pues dijo que no. Taker no está dormido. no, estoy analizando lo que dicen, compadres. Oigan, eso de la... Mira, en caso de que Mérida elimine Necaxa, me parecería que el mantener una concentración sería excesivo, ¿no? O sea, estás hablando de un mes. O sea, si Mérida nos elimina, la final de ascenso empezaría el 16 de mayo. Es sí. Un mes prácticamente. Entonces me parece excesivo, ¿no? Me suena así a onda concentración de selección nacional previo al mundial. De Manuel, o sea, es demasiado. Pienso yo que tendrá que ser 3 semanas de entrenamientos normales y una de... Sí, quizá la última semana concentrarse, ¿no? Sí, sí. Porque de lo contrario, si eso pasara, los jugadores se nos van a volver locos, ¿sí? Sí. Y quizá conseguir algún partido amistoso, ¿no? Ah, claro, tendría que haber amistoso, sí, desde contra luego. Contra el Celaya, por ejemplo, que se puede... Le ganas, tomas confianza. Que te sirva, pues, exacto. Y luego contra Celaya, ¿no? Hoy vamos a jugar ida y vuelta, Celaya, ¿cómo ves? Sí, un sparring para aflojar el gol, ¿no? O sea, para que caigan goles. Oye, fíjate que ando fallando los goles. ¿Qué onda? ¿No le entras? Sí, contra Celaya. Haz de cuenta que es liguilla, le decimos a Celaya para que no se sienta feo. Para que se emocionen. Y le damos la copa a Bachoco, que siempre... Esa no la ganaron, no es posible. La vez que la jugamos no la ganaron. Y la otra nos apedrearon el camión, literal, malditos. Pues así las cosas. Entonces, pues a esperar. Digo, también en cuanto a lo que decías de la experiencia, el técnico de Mérida, se me fue el nombre. Ayúdenme, amigos. Es la Pájara Chávez. La Pájara Chávez hablaba de que pues están experimentando, ¿no? O sea que no tienen experiencia previa en este tipo de partidos y por ahí en una de esas pudiera jugarnos ese también a favor. Sí, es que te digo, o sea, el gol de Mérida fue realmente ya fue fortuito, fue circunstancial. Y sí nos complica, porque nos complica, pero yo creo que fuera de eso, Mérida no hizo gran cosa. Y por esa razón, pudiera ser que Necaxa, digo, saque un resultado importante y escale ya a las semifinales, ¿no? Pues a sufrir, si no se sufre no es Necaxa, y pues a sacar el rosario nuevamente y estar pendientes el sábado, que será a las 7 de la tarde, hora del centro. Sí. Correcto, sí. Estar pendientes ahí de la transmisión. ¿Alguien sabe por dónde pasará? ¿Quién transmite a Mérida? Sky. A Mérida lo transmite Sky. Pues ahí está, entonces ya saben, la hermandad, el que le quiera caer a mi casa. Ah, no, que diga no. En el Rayo Pibil lo van a pasar. El Rayo Pibil. Que Alex estuvo disfrutando del partido de ida ahí. ¿Cómo lo viste ahí, Alex? Pues no hubo mucha hermandad necaxista. Estuvo en algunos del comando rojiblanco y algún que otro aficionado también, pero no hubo tantos. Yo creo que ya para la vuelta es cuando se van a dejar caer porque es fin de semana, digo, también el hecho de que sea día laboral afecta. Sí, no fuera para criticar porque están puestísimos. Eso sí, ahí sí. Pero, pues bien, o sea, el ambiente pues estuvo bien, digo, pusieron el partido... de tu selección, Murdoch, un ratito, mientras era el medio tiempo. Luego lo pusieron cuando terminó el juego. Vieron que ya iban perdiendo y querían cambiarle a las novelas, pero... sí, estuvo interesante, ya les platicaré. O Taker también, yo creo que va a ir el sábado conmigo para ver el juego ahí en el Rayo. No, en estos momentos la afición no me ve muy bien, compadre. Te llevas más cara. Más fácil me reconocen. Llévate una máscara así como de Atlantis. No te lleves la del Guerrero, llévate la de Atlantis y verás que nadie te reconoce. Amable de este maldito vendido. Lo sigo odiando por vendido. Pues por eso, llévate la de Atlantis y ya. Nadie... No, es el odio, pues, porque es el nene consentido. Ese sí nadie te la va a creer. No van a. No, Atlantis, no creo que sea. Ese güey es al que sientan en las piernas del patrón. Así que tú sabrás. Pues ahí está, para que hagan el control remoto desde el Rayo Pibil. Pues a ver cómo estará el ambiente. Esperemos igual tenso, como siempre. Esperemos que las chelas sirvan de algo para relajarnos. 5 por 100 pesos, por cierto. ¿Sigue? ¿Sí, es la sí se dio la promoción? Muy bien. Sí, es la promoción. Pues ahí está. Pues hoy va a ser como cortito, ¿no? Entonces vámonos con lo que sigue. ¿Qué tienes ahí? Ya damos los... la quiniela para la vuelta. No manches, va a ser programa de 15 minutos, Murdoch. Pues así, nomás coqueto. Está bien así. Que dijiste cortito, pero no exageres. Pues sí. Pues ya hablamos de lo que va a pasar con Necaxa. En realidad esperamos que sí tienen con qué sacar la victoria. La esperanza muere el último. Por cierto, tu cartón todo romántico, Murdoch. ¿Qué Es inspiracional. O sea, si ponen frases de Pablo Coelho, que no pongan mi cartón. Yo creo que sí. Ahí para que lo compartan en Facebook. Vamos. Facebook. Todo el mundo vive en Facebook. Yo por eso no me entero de las cosas, Murdoch. No lo has visto, Taker, te lo platico. Está el Rayo. está el Rayo en una. Bueno, escalando una montaña que al final dice Liga MX. Como que dándole la mano a alguien que no se ve. Y entonces dice, vamos juntos. A ti, okay. Te está dando la mano a ti que lo estás viendo, Alex. Era eso, poner un tren del mame. Vamos, súbete al tren conmigo. Y así, algo así. Pero la montaña me pareció mucho más romántica. Le quiere hacer como a Gabriel el cartonista de medio tiempo con su lomita. No, pero yo sí me fui a lo grande. Ese sí es un bonito cerro ahí de escarpado. Pero bueno, la cosa era motivar a la gente, muchachos. ¿No? Pues sí. Okay. Sí. Hay que decirlo al aire para que todavía tenga más compromiso. Taker, ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué hice? Salsa. Ah, no digas. Hombre, ¿no? Salsa la representación de un animal. Hubo un patrocinador del equipo que se nos puso rudo. Sí, pero dice que nos va a conseguir VIP para la final. Gracias de asunto. Ah, sí, es cierto. Entonces, pues cuando nos enseñe los boletos, volvemos a mencionar su nombre. Correcto. Y ese día lo perdonamos. Se nos puso rudo en Twitter y no, se armó ahí la pachanga. Hasta nos puso una ilustración de algo que supongo quiere decir que nos puede pasar. Se nos puso violento. Ah, sí, pero pues... Saludos, por cierto. Saludos. Bueno, ahí él sabe qué onda. Sí, ¿por qué? Sí, entonces, mientras tanto vamos a mencionar otras marcas similares, ¿no? Por ejemplo, están... ¿Cuál les gusta? A ver, digan. Hay unas de habanero que están buenas, pero bueno, en fin. Es lo que yo le decía, que había unas que tienen cierto eslogan que dice que nadie les enseña a hacer chiles, que tiene una de habanero que está de poca mami y otra de chipotles dulces que también está igual. Te mencionaba yo una en polvo que empieza con T, también es la onda. Es de por allá como por Veracruz, ¿no? Ajá, ándale, sí. Otra que es allá del sureste, el nombre al menos, también empieza con T, es una cajita anaranjada, una botella muy pequeñita. Y muy esa internacional, ¿eh? Porque es como... Exacto, es muy internacional. Sí. Exactamente, compadre. Y en fin, o sea, hay muchas opciones en el mercado, ¿no? Pero bueno, nos va a conseguir palco VIP en el Estadio Victoria para la final de ascenso. O la final de este torneo. Sí, cualquiera de las dos, ahí estaremos. Y pues ya, no sé qué más quieran agregar. Teníamos saludos pendientes, ¿no? A ver. Por ahí, respecto a lo que comentamos de que decías tú, Murdoch, hace un par de programas, de que cuando tuviéramos vacaciones y no hubiera muchos temas de Necaxa, hablar de las cuentas de Twitter que son parodia. Ajá. Por ahí Gotitenberg recordaba la del William H. Fraser, ¿no? Que decía que tuiteaba desde el más allá. Esa nunca la vi. ¿Nunca la viste? No. Esa era buena también. No sé, me imagino que ya no está activa o no sé, la verdad. Pero dijo, la extraño, así que yo creo que no. Por ahí también... En el blog sí tuvo inventadas mi última columna, pero en Twitter no. En Twitter, por ahí, @botonamarillo, es ahí conocido nuestro, digamos. Él también comentaba respecto a esa columna, decía, buen texto, ganándose algunos recordatorios maternales, pero con justa razón. El Rayo Pibil nos preguntaba qué onda con la quiniela, ya los perdí, la neta no sé dónde los dejé. Bueno, en el podcast, en el post de podcast de 51, hay un par de comentarios. Hugo Arias nos decía, me quedé pensando en por qué mete a tantos delanteros cuando va perdiendo, refiriéndose a Fuentes, yo supongo. Y la verdad es que no tiene dónde elegir y lo que hace falta son medios ofensivos, esos que crean jugadas y desequilibran con un pase o un tiro bien colocado. Pero no hay alguien que tenga ese talento y el que pudo intentarlo ha estado relegado casi todo el torneo. Paréntesis, Sebastián Fernández. Ni coincido, creo que por ahí ha tenido que recurrir a Carlos Hurtado, que me parece no ha estado del todo acertado últimamente. Sabemos que tiene talento, o sea, ya es un viejo conocido y creo que sabe cumplir con esa función. Pero yo lo que le sigo criticando al Carlitos es que igual no deja de tener una sola pierna y de repente se le complican los perfiles para jugar atrás de los delanteros. Luego Rayo Rep nos mencionaba, lo que no sabe hacer Fuentes es descifrar juegos. Es verdad que manda al equipo al ataque, pero de nada sirve si no se tiene idea de cómo perforar a la defensa contraria. Y la cantidad de pelotazos que se mandan, además de las fallas en los pases y de no hacer paredes efectivas, solo facilitan el trabajo a los contrarios. El hecho de que no tenga una alineación titular no sería tan mala si metiera a la gente adecuada para cada rival. Y si a esto se agrega que algunos jugadores parece que solo salen a cumplir y para no arriesgar, en cuanto les llega la marca, tira la pelota para atrás. Cuando se va perdiendo hay que arriesgar, así surgen las hazañas. Ahora que decías lo de Hurtado, Murdoch, sí. O sea, ¿que está cojito o cómo? Cojo fe... No, ¡no! Que tiene la... Tiene la pierna izquierda y para esa... Para todo lo usa, ¿no? Yo creo que abre las latas con la pierna. ¿Para todo? También. Pues no sé, yo caray. Supongo. O sea, no. A la hora de jugar fútbol, la derecha no le sirve. Ok. Bueno, el primer comentario de Hugo Arias, ¿dijiste? Sí. Mencionaba lo de Sebastián Fernández. También hay que mencionar, Sebastián Fernández no estuvo gran parte del torneo, al igual que el Ojero, por una lesión, ¿no? Ajá. Entonces hubo muchos partidos en los que Sebastián no estuvo disponible. Y pues así es difícil que, habiendo sido de los que llegó este torneo, se hubiera ganado un puesto, ¿no? Nada más aclarar eso respecto al jugador, ¿qué es? ¿Uruguayo? ¿Chileno? Uruguayo. Por eso digo que uruguayo, por ahí sí. Andaba, lo vi ahí paseándose igual con los pants de concentración, con su amigo Gorosito. Entonces, pues así de relegado anda que anda... No, pues pobre cuate. Sí, no, entonces... Pobre Sebas. Que la verdad es, ojalá... Oye, ¿y andaba con su mate? No. Porque, por ejemplo, yo el partido al que fui, me crucé con Cristóforo, y ese sí andaba con su mate. Sabes que son muy... No, ¿verdad? Ahí en el estadio y traía ahí su mate. ¿En serio? Te lo juro. Pasé así junto a él. Hasta me iba a pedir una firma, pero dije, no, ahorita vengo a otras cosas. Tú me viste, Murdoch. O sea, yo andaba así como que con la cabeza en otro lado, ni siquiera estaba viendo el partido, sí, ¿no? Sino muy, muy concentrado. Le dije, no, no, aguántate ahorita, no. Episodio 51 son los comentarios que leíste, pero no habíamos leído los del 50. Un rayo más nos dice, felicidades por su podcast de oro, el 50. El propio Hugo Arias decía, vamos por el ascenso, no nos queda más que apoyar. Demuestra que estamos equivocados, Fuentes. Necaxa, primera división, ya es nuestro el ascenso. Apoyemos al equipo en todo momento, fuerza rayos. Y Antonio Luna dice, yo siempre los escucho, no les pongo mucha atención, pero los escucho, jaja, no es cierto. Siempre espero los días de podcast PR. Ay, qué chistoso este. No, saludos a todos, un rayo más, Hugo Arias, Antonio Luna. Por ahí tú dijiste Rayo Rep también en el otro post. También comentar, ¿cuándo fue el partido? Bueno, el día del partido, sí. En Twitter alguien comentó que, ya sabes que también Ricardo Sales tampoco es consentido de la afición. Ajá. Y alguien comentaba que extrañaba a Natanael y a Ezequiel García. Y decía algo así como que ellos sí conocen al equipo, ellos sí saben, ¿no? Nada más le recuerdo a esta persona, no sé si decir, no es pleito ni nada, ¿no? Le decía yo que era cuestión de gustos. Ojo que Ricardo Ezequiel García insiste, dijo en una transmisión, y después me lo dijo, lo sostengo, me lo dijo a mí, lo sostengo, que Necaxa es un equipo poblano, hazme favor. Entonces, si eso es conocer al equipo, pues no, pues estamos fregados, ¿eh? Pues sí. Sí. Cuestión de gustos. Yo no he escuchado tanto al señor Sales, pero ya me cae bien nomás por ser Necaxa. Ya cómprate una tele, Murdoch, en serio. Ah, pues es que... Ah, no, es que... Pues es que yo estoy en el estadio. No es malo, pero es que como que es muy lineal. O sea, todo lo hace como que al mismo sonido, ¿no? Tiene... Por ejemplo, cuando es gol, no sientes la emoción porque lo dice es de la misma manera. Tal lo que decíamos, ¿no, Alex? Cuando debutó, bueno, cuando narró su primer partido después de que se despidieron a Natanael y Ezequiel García, decíamos, ¿no? Que quizá es que él es más comentarista que narrador, ¿no? Y quizá va por ahí. A mí en lo personal, sus comentarios me gustan mucho, me parecen muy atinados. Sí, la verdad es que no desconoce al equipo en lo absoluto. Luego cuando están muy malos los juegos, se pone a relatar algunas historias, como cuando ejemplo, Altamira. Con Altamira sacó como 90 historias, ¿eh? Digo, una por minuto. Sí, es que en ese partido no pasó nada. Nomás perdimos. Sí, la verdad es que pues no desconoce. ¿Ves? Es necaxista. Nos sigue, además, para que lo presumamos. Sí. Por eso es nuestro amigo Ezequiel García y Natanael no nos siguen. Sí, pero iba a narrar el de Mérida, así que váyanse haciendo a la idea. No creo, ¿sí? Pues dijo que, bueno, en la transmisión dijo que lo iban a tener para todos los que quisieran. No, agárrense. O sea, Sky va a tener el partido, pero si no han visto un partido de Mérida, yo tengo Sky. Entonces hay veces que hasta no queriendo le pasas y dices, están jugando en Mérida, ¿no? No, en verdad, los que critican a Ricardo Sales, los que criticaban o criticábamos a Natanael, los que critiquen a cualquiera, no, agárrense, porque si son los mismos narradores que transmiten temporada regular con Mérida, que es transmisión hecha desde el estadio Iturralde, no, agárrense para dormirse, ¿eh? Hay que conseguirnos una grabación así de sonido ambiente de estadio, genérica, y oír eso, ¿eh? Y mute a la tele, porque en serio son de hueva total, así, de hueva. Así que agárrense, yo ya les advertí. No, yo la peor que he escuchado, ¿de dónde era? Que era, creo que los de Oaxaca. Sí, en Oaxaca, ahí contra Lebrijes. Esa vez que se dio lo de la bronca con el colmando y eso, yo lo escuché, pero por radio local, y era nefasto, pero nefasto. Con así, sí, con mayúsculas todo y en rojo. Es que, por ejemplo, la de Mérida es igual, o sea, es la transmisión local. O sea, creo que ni siquiera mencionan a Sky para nada, ¿eh? O sea, es la transmisión ahí y Sky les compra el audio, no sé cómo es el trato, pero también es local. Entonces, ese es el problema, ¿eh? Aparte de que esas tienden a ser bien localistas, sí, ¿no? Eso pasa, sí, también enseguida. Eso es lo que sucede, sí. Y esas caen mal. Así es TBC también, ¿no? Esos güeyes, no, esos güeyes le van al que juegue contra Necaxa. Al que juegue de gol. Pero esos, pero ellos ya no tienen equipo, ¿sí? Ninguno. Pues tiene por ahí un par, creo. Ah, bueno, no, ahorita ya no. No, ahorita ya no. Cruz Azul y saludos, ya, ¿no? TBC. Cómete tu odio, TBC. Pues ahí está, ya. ¿Qué sigue, muchachos? Fíjate, hasta los de TBC les mandamos saludos. Pues nada, ya se querían ir, ¿no? Nos falta la quiniela. Digamos, la quiniela nada, de vuelta. Rápido, y mandar los saludos de siempre, ¿no? A ¿sí? José Enríquez, a Jorge Zuleta, a Gotitenberg con su saludo personalizado, a al patrocinador que nos hizo enojar, también lo saludamos, aunque no lo mencionamos. Por ahí a Antonio Luna, a ay, ayúdenme a Rayo Vans, al Chivo que ya no nos escribe, yo creo que ya no nos escucha. Ayúdenme, no sean así. No ven que los caballeros no tenemos memoria. Eduardo Delgado, que también ahí anda en contacto, ya ahí anda queriendo apartar lugares para las finales. ¿Cómo no? Con mucho okay gusto. Dile que se los vendemos, al cabo siempre nos sobran. Llegamos sin boletos y nos terminan sobrando varios. Sí, así de, oye, no traíamos boletos, pero nos quedan 7, ¿qué hacemos? Sí, ahí ya se anda apuntando. Velos acomodando, Murdoch. Así es. ¿Quién más? ¿Nadie más? Pues Zuleta, al los Rebelis, a... Yo quiero mandar saludos también a la gente de Necaxa, que a Cali y compañía, René, a todos ellos los que trabajan ahí tras bambalinas, que siempre le echan muchas ganas, siempre andan corriendo de arriba para abajo, y me reciben muy bien, la verdad, me saludan muy muy a gusto allá en la zona de prensa. No tan de conocer, compadre. Pues para que aprendas, para ellos son un gran saludo a todos los que están, les digo, detrás de bambalinas y que muchas veces no vemos en cámara su chamba, y la neta es que sí se rifan. Sí, yo igual por ahí conozco a algunos de ellos y sí, como dices tú, andan corriendo todo el tiempo. Sí. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Quiniela. Ya los resultados vamos a saltárnoslos, Murdoch. Los sumamos la siguiente jornada, ¿no? Pero sí, necesitamos decir los de este fin de semana. Ajá. Los partidos de vuelta. ¿Qué serán entonces? Sí. Vamos rápido. Mérida contra Necaxa. Ah, ok. Necaxa. Necaxa. Necaxa. Mónica dice Necaxa. Arturo Reyes, que es uno de los dos invitados. Tenemos dos invitados en estos cuartos de final. Uno es Arturo Reyes, que es de Radio Universal, Murdoch, allá en Aguascalientes. Así es, y es de los cuates. Ese sí es cuate, así cuate. Y que pues transmite los partidos por radio. Desde el Estadio Victoria, cada que nos toca jugar de local. Y además, repito, está en el programa de la Casa de los Rayos todos los sábados a las 10 de la mañana. Tipazo, Arturito. Ok, y es de los criticados del partido pasado, ¿no? Sí, pero aguantaron machín. Y la verdad, te digo, tipazo, es buena onda. Ok, él también dice Necaxa. El otro invitado es René Fausto, @ René Fastos. Arturo Reyes es @ Arturo-Reyes-. Ajá. René dice, René es comentarista, es conductor, uno de los conductores de Necaxa TV. Así que ya ven, acá no hay envidias. Invitamos a los de radio, a los de televisión, y si nos, al menos nos aceptan la invitación, ¿no? René también dice Necaxa. Luego, Lobos recibiendo a Correcaminos. Lobos. Ahora sí vamos Lobos, muchachos, ¿sí? Sí. Lobos. Empate, al cabo yo. Sí, empate. Da igual. Necaxa le va a ganar al que se le ponga enfrente, compadre. Y donde sea. Muy bien. Ajá, así es. Yo sí tengo fe. No como la afición de Contentillo. Mónica dice. Perdón, Murdoch, ¿tú dijiste Lobos? Lobos. Ok, Mónica también dice Lobos. René dice Lobos. Y Arturo dice Correcaminos. Así es. Y por último, Dorados. Recibiendo a Alebrijes. Dorados. Dorados también. Ok, Mónica dice empate. Arturo Reyes dice Dorados. Y René dice Dorados. O sea que todos creemos, al parecer, que el pez avanza, ¿no? Pues avanzará. Pues sí, así así quedarán las cosas. Y pues ojalá que por lo pronto Necaxa saque el resultado que necesite. Ojalá. Está fácil, nada más hay que ir a ganar allá. Ya lo dijo el profe Fuentes. Solo que hay que ir a ganar y ya. O empatar por dos. Exacto. Ya, fácil. Exacto, así. suena más fácil de lo que eres, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, todos lo sabemos. O sea, no descubrió el hilo negro. Pero lo dijo Alex y lo repito otra vez. Se supone que cada partido se prepara para ganarse. Entonces, o sea, la fregada. Un partido, 90 minutos, nos jugamos la temporada. Y si la jeteamos, entonces sí, ya el lunes, bueno, o el martes, o el día que tengamos programa, vamos a estar aquí mentando madres. Mientras llegue la final de ascenso, ¿no? Esperemos que no pase así. Y estemos hablando del rival de Necaxa en semifinales. Pero, pues habrá que esperar, ¿no? Por lo pronto, mantener la esperanza. Y vámonos ya con esa canción, ¿no? De esperanza, precisamente, ¿verdad? Color esperanza. Sí. Del maestro. Cualquier creencia que es gay esta canción fue elegida por mí. No te hagas, Alex, ahora resulta. Yo soy de testigo y sé quién la escogió, Alex. Bueno, pues vámonos despidiendo. Primero vinta la piedra y después dice, ay, no, ¿quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe de dónde salió? Bueno, ok. Bueno. Pues vámonos, ¿no? Este fue el episodio, ¿qué? 52. Del podcast PR. Y nos escuchamos pues, un día de estos, ¿no? Digo, ya nos tuvieron dos veces esta semana. ¿Qué más pueden pedir? Sí, aguanten. Exacto, espérense por allá, pues, a antes del otro partido. No sabemos cuándo, ¿no? Básicamente. Ok, sí, antes de la semifinal. Pues vámonos, señores. Bye. Bye.